La clase de sexto B nos trae los músicos Nada, una orquesta de placas con la que interpretan una canción japonesa llamada Sakura, que se traduce como la flor de la almendra. ¿Vamos?